Felicitaciones. Tu grado como bachiller es el primer peldaño. Ahora extiende tus alas y atrévete a volar. En el 2022, tu Fuerza Aérea Colombiana abrirá nuevas inscripciones para ingresar como oficial o suboficial. Visita nuestra página www.incorporacion.mil.co y conoce las convocatorias. Sigue nuestras coordenadas y proyecta tu futuro. Así se va a las estrellas. ¿Es cierto que el director ejecutivo de Pfizer fue detenido el 5 de noviembre por el FBI por mentir sobre la eficacia de las vacunas, la gravedad de sus efectos secundarios y por sobornar a gobiernos y a medios de comunicación, tal y como lo indica una publicación que circula por redes sociales? Esta noticia es falsa. Expertos chequeadores investigaron y no encontraron ningún registro del supuesto arresto del director de Pfizer en el Registro Federal de Prisiones de Estados Unidos. Adicionalmente, encontraron que ese mismo día estuvo dando entrevistas en medios de comunicación y realizó publicaciones en sus redes sociales. Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de la FM en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. En la mesa aprendimos que siempre se puede dar más. Por eso en los almuerzos familiares no puede faltar la botella Hit Superfamiliar 1.5 litros, porque alcanza para compartir y bueno, también para repetir. Encuéntrala por solo 3.800 pesos. Hit es ese sabor a fruta que llevamos dentro. Precio sugerido al público. Hit es un refresco de fruta pasteurizado. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN se identifica con la tranquilidad. 1. Ubica la llave de paso. 2. Evacúa toda la casa. 3. Compra el tutorial completo. Si lo que está buscando es protección y asistencia en plomería para su hogar, tranquilo, nosotros respondemos. Asegúrese, Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.

FM. A bailar y a cantar. Miniteca FM. Como loco tus abrazos. Ven, quiero besar tu piel, amor. Extasiarme de tu olor y ser un cachito de tu pelo y ver el mundo entre tus dedos. Yo quiero enredarme en tu cintura, ven. Hagamos sonrojar la luna y que mañana cuando salga el sol seamos uno. Tus abrazos, ven, quiero besar tu piel, amor, extasiarme de tu olor y ser un cachito de tu pelo y ver el mundo entre tus dedos. Yo quiero enredarme en tu cintura, ven, hagamos sonrojar la luna y que mañana cuando salga el sol seamos uno. desde las 6 de la tarde y hasta las 11 de la noche, Miniteca FM. Hola, ¿qué tal? Fue lo primero que te dije el día en que te conocí. Y sin pensar que volvería a verte así tan triste y poco sonreír. Sin preguntar, te fui secando aquellas lágrimas de un amor que se quiso ir. Por un adiós, como cuando la luna anocheciendo va y despide el sol. No es su lugar, no es donde estás. Y si da miedo preguntar, no te preocupes. Que estás conmigo, mi amor es muñequita de mi sueño, ven a mí. Y quédate aquí mismito con tu alma a digerir. Bellos momentos, no estaba unida, busca el sentido, tú lo necesitas. Ay, no te preocupes, que estás conmigo. Te espera con momentos para amar, sin ocultar que te deseo y si detengo y no me puedo controlar. Sin preguntar, me estoy acercando en un instante un poco más cerca de ti. Y tu mirar me respondía con caricias embriagando mi sentir. No puedo ser tu sombra ya. Y donde quiera que tú vas, no te preocupes, que estás conmigo. ¿Dónde fui a parar? ¿Dónde estás? ¿Qué es?